Por eso no cabe la violencia. No cabe arrancar la raíz de sus creencias. Ya hemos hecho suficiente daño arrancándoles sus tierras y sus bienes. Señores obispos, ustedes lo han escuchado. Estamos frente a un traidor de España. ¡Basta ya! ¡Lárguense inmediatamente de aquí! ¡Fuera! Los que traicionan a España también traicionan a la Iglesia. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Buscando nuevos rumbos. Nos vamos a ir. Pero recuerden que no hay peor cosa que ir contra Dios y contra los pueblos. ¡Fuera! Vámonos, monseñor Valdivieso. Vámonos de este lugar. Vámonos de una vez. Siendo frío y llueve. Rabia es lo que siento. El frío puede tolerarse. En cambio, esta injuria es difícil de soportar, más aún viniendo de pastores de la Iglesia. No hay caso, Bartolomé. Reclamar aquí es como arar en el mar. Pero tienes que ir a España. Hay que reclamar al rey por esto. Aquí todos dicen ser leales a España. Pero las leyes que da la corona, todo el mundo las ignora. Todo el mundo... Lamentablemente hay que insistir en ello. En las leyes, en el ejemplo. Dios mío. Dios mío. ¿Quién pondrá remedio a estas cosas? Tienes que ir a España. Intentarlo nuevamente, Bartolomé. Sí. A ti te conocen y hasta te respetan. Nosotros nos quedaremos en Verapaz. Sí. Defendiendo el único lugar donde indios y blancos somos hermanos. Por ese tiempo, ya el viejo Bartolomé andaba con sus achaques. Le dolían los huesos y el insomnio no lo dejaba en paz. Dejó a un fraile para que se hiciera cargo de su obispado de Chiapas y se fue a España para entrevistarse con el rey. Lo que no sabía el viejo era que sus enemigos se estaban adelantando. Cuando Bartolomé llegó a España en 1547... caminaba lento, como si todas las fatigas de su vida las llevase a la espalda. Las cosas en España eran distintas de cuando me llevaron de esclavo a Sevilla. Había inventos por aquí y por allá. El comercio se extendió por toda Europa. El oro de América enriquecía a fabricantes y comerciantes, y el poder de los reyes iba en aumento. Lo mismo que sus imperios, gracias a la conquista de nuevas tierras. Pero también había pobres, muchos pobres que vagaban por las calles, sin encontrar qué comer, huyendo de mil maltratos. Así era la España de Carlos V, el rey que solía decir que en su imperio el sol no se ocultaba. Me mandó a llamar su majestad. Sí, Sepúlveda, sí. Quiero hablar con usted. Páseme un poco de agua, por favor. Bien. Ay, la fiesta de ayer estuvo tan animada que la resaca me está matando. A ver. Gracias, gracias. Hubo mucha gente recién llegada de América, ¿verdad? Ah, sí, sí. Gobernadores, capitanes, obispos, y por eso lo mandé llamar. Resulta que entre los recién llegados está Bartolomé de las Casas. A propósito, qué viejo está. Aunque sigue igual de impulsivo, según me han comentado, majestad. Es eso lo que le quería comentar. Ese fraile no ha hecho otra cosa que venir a la corte una y otra vez pidiendo 1000 favores para los indios. Y seguramente otras 1000 maldiciones para los conquistadores y funcionarios. El caso es que está aquí nuevamente quejándose de que nadie cumple en América las leyes que se dan aquí. Precisamente por eso lo llamé, Sepúlveda. Nadie más autorizado que don Ginés de Sepúlveda para solucionar estas quejas constantes. Le agradezco, su majestad. Y le repito que no hay ley humana o divina que le dé la razón a ese pobre diablo de Bartolomé. ¿De verdad lo cree? Dicen que el hombre conoce mucho, ha estudiado los clásicos. Y aunque no lo parezca, es un tipo muy hábil. Más que habilidad, es maña lo que le sobra. Y he de decírselo algún día. Bueno, bueno. No entiendo su ojeriza contra Bartolomé de las Casas. Pero usted es el más indicado para demostrar que está equivocado. Bien, pues dejemos que así sea. Sepúlveda, quiero ver cómo se luce frente a Bartolomé de las Casas. Lo va a ver, su majestad. Bartolomé era muy bien respetado y temido aquí en América y en España. Para él no había puertas que no se le abrieran. El rey siempre lo escuchó. Fray Bartolomé, qué alegría volver a verte. Alteza. Ya me habían hablado que andabas por aquí. Parece que siempre te gusta rondar por España. Ya quisiera yo no estar importunando tanto con mi presencia, Vuestra Majestad. Nuevamente los indios, ¿no es cierto? Así es, Su Majestad. La situación me obliga, ya que no hay en América corregidor, gobernador o virrey que ponga freno a los abusos contra los indios. Bartolomé, otra vez la misma cantaleta. ¿Qué hay de nuevo? Cada muerto, uno solo, por humilde que este sea, me duele en el alma. No me voy a acostumbrar nunca a la muerte de los indios, por más oro que lo justifique. ¡No, Alteza! Es lo que admiro en ti, Bartolomé. Tu tesón, tu valentía. Tú tienes tus razones y no hay quien te convenza de otra cosa. ¿Quién sino el diablo puede convencer a los hombres que la muerte, que la violación del derecho a la vida y todos los males que se hacen contra los indios es algo que pueda verse naturalmente? Quizá no necesariamente el diablo, pero sí el doctor Juan Ginés de Sepúlveda, mi confesor. ¿Sí? Es el más moderno representante de las ideas progresistas en España. Es un hombre que conoce mucho. ¿Me quiere decir que el doctor Sepúlveda, que ha vivido entre libros y los favores de la corte, puede convencerme a mí de que... No, a ti. No sé. Lo que sí sé es que quiero que de una vez por todas me convenzan a mí y a toda la corte de la corona española de la legalidad de nuestra presencia en América. No digo que sea ilegal, majestad. Lo que sostengo es que no debe ser inhumana. Pues para ti parece ser lo mismo. Te has quejado contra soldados y gobernadores, contra misioneros y obispos, y ya ves. Bartolomé, si España es ahora un gran imperio, se debe a la gloria de esos sacrificados hombres. Y la de miles de indios. Bartolomé, volvemos a lo mismo. Sí, Alteza. Mira, eso lo discutirás después. Ya veremos cómo. Ahora te propongo que me acompañes a dar un paseo por la ciudad. ¿Un paseo? Sí, un paseo. Quiero que conozcas el progreso de Sevilla. Me gustaría ver con mis propios ojos. Bueno, vamos. Esperemos que viéndolo te des cuenta de todo lo que ha conseguido España con las riquezas de América. todo lo que hemos progresado. Ya me imagino cómo se sentiría el viejo Bartolomé de las Casas montado en el lujoso coche del rey, con sus caballos blancos y sus cojines de seda. Como ves, Bartolomé, la ciudad luce rica, elegante, preciosa. Hay alegría, fiestas. Tenemos los mejores productos que se venden en Europa. Sí, Alteza. Nuestro comercio con Francia, Alemania y Holanda van de lo mejor. Ya lo creo, Majestad. Piensa como español, Bartolomé. ¿No te da gusto cuánto hemos progresado desde que nos lanzamos a la conquista de las nuevas tierras? ¿Progreso? Progreso no puede llamarse a lo que se construye sobre millares de cadáveres, Alteza. Eso más que gloria es infortunio y perdición. Esa es tu visión de las cosas, Bartolomé. La verdad se predica libremente y no se esconde, Majestad. ¿Me permite ahora llevarlo a otro lado? ¿Al sur de la ciudad, Alteza? ¿A otro lado? Vamos, no tema. Le voy a enseñar algo que usted no conoce. Bien. Lo que digas, Bartolomé, lo que digas. ¡Cochero! ¡Cochero! Sí, señor. ¡Al sur de la ciudad! Al poco rato, llegaron al sur de la ciudad. El bello coche real se detuvo frente a una interminable fila de casuchas. Bajaron sus ocupantes y ante ellos se alzó un terrible panorama. ¡Por favor! ¡Comida! ¡Comida! Por favor, tenemos hambre. ¿Pero qué es esto? ¿A dónde me has traído, Bartolomé? ¿A dónde? ¡Sácame de aquí! ¡Vamos, sácame de aquí! ¡Vamos, sácame de aquí! Conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,